Y unas cuantas experiencias, por más que no es la primera, evidentemente, que tengo, pero es una exposición que para mí fue totalmente distinta en muchos aspectos. Desde el principio quisimos que fuera una evocación, que tuviera un sentido evocativo del Bicentenario, que la tiñera absolutamente, y dentro de ese marco tener la exposición tradicional. Y la exposición tradicional creo que fue muy buena. Fue, digamos, la parte tradicional, que no es novedosa, pero creo que realmente creo que hubo, en cuanto a animales, en cuanto a maquinaria, creo que hubo una tecnología de punta realmente en genética y en todo lo que era maquinaria agrícola, insumos. Y hubo además como un esfuerzo de, hubo muchos stands, un esfuerzo de acomodamiento. Yo caminaba, veía las máquinas de una al lado de la otra, una arriba de la otra, me parecía imposible, me parecía un rompecabezas como las ubicaron. Si uno piensa, después las ve desplegadas en el suelo como el día del desfile, parece mentira que eso entre en un galpón, ¿no? Y bueno, entró y entró prolijo, entró lindo. Y bueno, ese un rasgo fue la cantidad de y la calidad de lo que exponíamos, y otro fue la atracción que tuvo sobre el público. O sea, yo no sé si es por la evocación del Bicentenario, si es porque el campo tiene un atractivo especial últimamente, si es porque Dios nos acompañó mucho con el clima, pero la cantidad de público y el entusiasmo del público, ¿no? Fue una yo la noté muy muy cálida esta exposición, a pesar del frío. Ahora, después del discurso del sábado, ¿hay cada vez más distancia entre el gobierno y el campo? No termine con la exposición todavía. Pero, no, y después, bueno, realmente no quería dejar de decir la parte novedosa, que fue más allá de la evocación al Bicentenario, que estaba presente en los stands, en la plaza que inauguramos, el acto inaugural fue un desafío importante, fue una apuesta fuerte. Nos podía salir muy bien o muy mal, por falta de experiencia, porque era la primera vez en 124 exposiciones, o sea, 140 y pico años que hacemos exposiciones, la primera vez que le cambiábamos el horario, hacerlo de noche. Si llegaba a llover como llovió el viernes, a mí me colgaban en una higuera, porque claro, si llovía a la mañana era lo mismo, siempre que llueve el acto es un fracaso, pero si llovía a la noche era un fracaso, que ya no era culpa de que lloviera, fue culpa mía el fracaso, porque no hubiéramos podido usar el láser, no hubiéramos podido hacer nada. Era una apuesta fuerte, y realmente cuando lo vi desplegado el espectáculo con la bandera en láser y la canción de Aurora y todo ese aspecto tan moderno y a la vez tan emotivo que tuvo el acto, realmente me dejó una sensación muy agradable, muy, creo que sentí que uno a veces los desafíos valen la pena llevarlos adelante, y creo que la gente tuvo la misma impresión, y eso es para mí, me marcó mucho cómo se puede cambiar modernizar una tradición sin perder la tradición, ¿no? Y realmente hacerlo bien, y salió bien gracias a un trabajo de equipo muy importante, de toda la gente de la Sociedad Anónima, toda la gente del comisariato. Realmente tuvo una organización, toda la muestra y el acto muy importante. Y la pregunta quedó hecha ya. La pregunta era, si después del acto del sábado hay más distancia entre el gobierno y el campo. Yo creo que ya había tanta distancia que esto es casi lo mismo, es un episodio más, ¿no? Porque realmente antes del acto no vino acá, no estuvo el stand del INTA, no estuvo el stand del Banco Nación, no estuvo el stand del Ministerio de Agricultura, en esta muestra que sabemos que es la muestra más importante, donde el campo se exhibe, donde viene gente de todo el país, donde uno debiera, el productor debiera poder acercarse al stand del INTA y conocer la labor del INTA, que están apreciadas en el interior. Bueno, si no tuvieron la cercanía para traer un stand, si no pudieron acercarse a mirar, a caminar, el ministro de Agricultura no tuvo el interés de venir a mirar lo que estaba acá expuesto, evidentemente había una distancia, ¿no? Piensa que año sorprendió pasado un poco. Después ya nada, me da todo lo mismo. ¿Y volví sorprendido un poco la ausencia de tu voz? No. En la muestra, digo, a lo largo de toda la muestra. No necesariamente Cobos tenía obligación de venir, no, pero ha invitado, ha venido hoy estaba que venía, que no venía, y finalmente supongo que no va a venir porque había sesión de labor parlamentaria, entiendo, en el Congreso. No sé, no no siento que haya hecho ningún tipo de desaire como por no venir. No, está en su derecho venir o no venir. Creo que la presencia de los políticos que hubo fue muy importante, tanto en el acto como en, sobre todo en esa charla, debate que hicimos el martes, que realmente demostró una presencia política que convirtió esto, a partir de ahí se convirtió en una caja de resonancia muy fuerte entre la presencia de todos los presidentes de bloques, después la de el expresidente uruguayo, y a partir de allí esto se convirtió en una caja de resonancia multiplicado por ustedes, ¿no? Pues evidentemente la labor de ustedes es gran parte, es lo que contribuye en una gran parte al éxito que tiene la muestra. ¿Piensa que el año pasado perjudicó la gripe A, que no vino tanta gente como este año? Sí, pienso la gripe A, pienso que el ánimo del productor agropecuario era otro. El año pasado veníamos muy golpeados con una sequía muy dura, la situación del productor era acá, y no todo es ciudad, hay mucha gente que viene del interior, de todo el país, y el año pasado no tenía plata para moverse. Este año no es que las cosas anden bien, pero permiten una holgura que no permitía el año pasado la sequía, ¿no? Se percibe un cambio de ánimo, de espíritu en el productor, sí, ¿no? Mucho, sí, a pesar mucho. De que no se han solucionado la mayor parte de los problemas, ni la mayor, salvo ni la de la sequía. Claro, ni la mayor ni la menor. Lo que se solucionó es que llovió, y además que los ciclos agrícolas ya pasan por arriba de lo que queda de este gobierno. Entonces, sobre todo en la ganadería, ¿no? Uno ve el interés en los reproductores y uno no puede menos que pensar que esto significa que el productor ya está viendo que cuando ese toro que compra haya tenido su ternero y ese ternero se vaya convirtiendo en novillo gordo, ya vamos a estar en otras condiciones de comercialización con otro gobierno distinto. Entonces el ánimo es distinto, uno ve la otra orilla. Los ciclos del campo ya superan lo que dura este gobierno. Y Olgati, a partir del discurso se hace una página nueva en la historia política, un nuevo capítulo en la historia política hoy en Argentina. ¿A partir de? El discurso que dio. Ese discurso no tiene tanta importancia, simplemente es un discurso que intentó pintar cuál es la ubicación que tuvo la Argentina en 200 años y hacia dónde debiera ir pasando por el presente. Al pasar por el presente golpea la realidad. La realidad es muy dura. No fue un discurso ni confrontativo, no intentó confrontar con nadie. Cuando hablo de la situación, hablamos. Tengo que decir, pues es el discurso de la sociedad rural, de la comisión directiva, no mío, ¿no? Y cuando hablamos de la realidad argentina de hoy, hablamos de nuestras culpas. ¿Por qué llegamos a donde estamos? Por nuestras. No, somos parte de la Argentina, ¿no? Nunca, este gobierno no salió de un repollo. Este gobierno es resultado de una conducta argentina que va mucho más atrás. Y ese análisis, no, simplemente lo único que pide es reflexión. No pretende ser otra cosa. Sobre retenciones, ¿qué novedades puede haber esta semana? ¿Consultas de ustedes con los legisladores? Esta semana me parece que el tema del diputado se zonca. O sea, pasado mañana hay una reunión de las dos comisiones para tratar el tema ONCA. Me parece que el tema hoy es ONCA, a pesar de que el tema prioritario en el político es las retenciones por el vencimiento del periodo de facultades delegadas, que está fundamentalmente le marca la cancha al gobierno que si quiere hacer algo lo tiene que hacer antes del 24, que es lo que se está viendo si hace o no hace, y en el caso de que lo hiciera, ojalá fuera algo bueno. Si fuera algo bueno, yo a mí no me preocupa nada salir a aplaudirlo, porque acá no se trata de meterle un gol al gobierno, se trata de que saquen las retenciones, ¿no? O sea, que si las eliminaran, si se hiciera algo parecido a lo que nosotros estamos pretendiendo, en buena hora salimos a aplaudir. Y es más, yo preferiría que lo hiciera el Poder Ejecutivo a que lo haga la oposición, porque si lo hace el Poder Ejecutivo tiene un significado político de un cambio de actitud hacia el campo mucho más importante que si lo hacemos nosotros o la oposición. O sea que preferiría que lo hicieran, pero no creo que lo hagan. ¿Pero usted presume que el gobierno puede tener algún cambio con respecto al campo? No, pero estoy diciendo que sería preferible. La realidad, lo que pienso, porque como dice siempre Bussi, cuando uno se quema con zapallo sopla hasta la sandía, ¿no? Lo que eso es de Bussi, pero lo que pienso que van a hacer, si es que hacen algo, es cosmética. Es intentar nuevamente dividirnos a través de una segmentación sin bajar las retenciones ni eliminar ninguna, una segmentación a través de unas devoluciones que nunca cumplirán, porque no hay más que que ver lo que pasó, lo que le deben todavía, que no han cobrado nadie, los productores de trigo del año pasado, que no le han pagado una sola compensación, o el plan Maíz Plus, que estaba anunciado con tantos bombos y platillos para el presidente y nunca se aplicó ni se cumplió. O sea, el productor ya no come vidrio, entonces, aunque le digan a usted, productor de 500 toneladas, 1000 toneladas, le vamos a devolver todo, no le cree. Entonces vamos a seguir adelante, todo va a seguir igual, y habrá que decidir en el Congreso la modificación correspondiente. Da lo mismo modificar las retenciones como están hoy o modificar las retenciones como las pongan dentro de 10 días, o sea, las tenemos que modificar igual, y ese intento de pensar que con eso van a disminuir la presión política y la cohesión nuestra, no nos van a dividir ni sacar presión, porque no les creemos. En las últimas horas, industriales de la alimentación, Domenech de Cepa, Paulón del Centro de Industria Lechera y también la gente de la industria molinera, Alberto España, dijeron que si se bajan las retenciones a cero, podrían aumentar los alimentos en el mercado interno para los consumidores, para el público. ¿Qué opinan ustedes sobre esta advertencia, digamos? Bueno, me parece realmente de terror ver la mezquindad con que estas industrias están trabajando, invocando. Yo creo, lo cual no me parece mejor, porque lo casi me parece peor, no sé qué preferir, pero sinceramente quisiera creer, y que esto no los disculpa, sino es peor, de que les ha dado la orden Moreno, dice, señores, o ustedes salgan a decir esto les hago todas esas amenazas que hace Moreno siempre, pues no se puede justificar que los polleros, con la plata que están ganando subsidiados por todos los productores de maíz del país, que los polleros digan pero es ridículo. Y si hay alguna actividad que merezca ser subsidiada porque el maíz sube un poco, porque además tampoco va a subir mucho, bueno, habrá que analizarlo, pero no tienen por qué ser los productores de maíz en su totalidad los que subsidien eso. Si hablamos de la lechería, no sea cara dura, Paulón, yo soy tambero, o sea que puedo decirlo, soy justamente yo el que pagaría más el maíz, pero nunca hubo una mejor conversión de maíz contra litro de leche que en este momento, entonces por favor que no sea cara dura, y lo dice un tambero. Y hablar de... ¿Quién era el otro que lo dijo? Alberto España. Bueno, esos son los caraduras, ladrones de gallinas, de terror. ¿Qué otra cosa podés esperar de un tipo como España y de una industria como la molinera, que nos ha venido robando desde que empezó todo este conflicto? Se han llenado los bolsillos de plata a costa nuestra. ¿Qué otra cosa van a decir? ¿Lo invitaría a cenar a Aníbal Fernández? Me encantaría, pues. Habla cosas tan divertidas. Es un sainete, es como comer con Andricina. Sería lo mismo, me reiría toda la noche. Hubo en el discurso del gobierno, se vino diferenciando la sociedad rural de los pequeños productores. ¿Qué mensaje le darías a la gente del interior que está viendo en este momento, que está esperando alguna señal de la sociedad rural hacia pequeñas medidas? Me perdí el principio, que nos hemos diferenciado del pequeño. El gobierno dice, bueno, el gobierno que diga lo que quiera. Yo recorro el país, nosotros no somos más la reunión de grandes ganaderos, tenemos pequeños productores, conocemos el trabajo en red que hay en el campo, y nuestros socios muchísimos son contratistas, pequeños productores, o sea, primero, además de no conocer el campo, no conocen la rural, pero lo que dice el pequeño productor, y eso los invitaría a que vayan y recorran, a cualquiera que le pregunte si prefiere que le mantengan las retenciones para que después se las devuelvan o que se las quiten, creo que no necesito decirte lo que te van a contestar, ¿no? Nada más que el sentido común te lo indica. El alcalde dice, bueno, espera una reacción de los productores con las retenciones segmentadas. ¿Reacción de qué naturaleza? De que no les gusta, digamos, que mayoritariamente no, están en contra. Yo creo que no saldrían a la calle a protestar, simplemente no le darían ni cinco de pelota al tema y seguiríamos trabajando para eliminar las retenciones, porque nadie creería que le van a devolver un mango, entonces sería todo igual, no tendría el menor efecto. ¿Cuál es el argumento de la sociedad rural para estar en contra de la segmentación de las retenciones? Yo no estoy en contra de la segmentación, estoy en contra así como sistema, estoy en contra de las retenciones, pero acepto que mientras haya retenciones, que tendrían que estar nada más que en la soja, las demás habría que eliminarlas, en la soja durante 4 años, eliminándolas en forma gradual hasta llegar a cero, mientras tanto, acepto que los pequeños productores tienen menos espalda para soportar esa quita en el precio, entonces hay que encontrar el camino para evitarles ese perjuicio. Entonces, si hubiera un sistema de evolución eficiente y real, si hubiera la voluntad política de devolverle esa plata a los pequeños productores, cosa que no es imposible, se puede hacer, se hace con el IVA, porque no se va a hacer con esto, lo que pasa es que no hay decisión política, nadie lo quiere hacer, si lo hicieran en buena hora. Es lo que yo no coincido con la posición que dice que tiene que haber retenciones y que estas tienen que segmentarse para teóricamente facilitar el acceso a la tierra del pequeño productor en competencia con el mediano grande. Eso es lo que no coincido, y creo que no coincide nadie, ni siquiera los pequeños productores. Todos prefieren que le quiten las retenciones a que le prometan devolver. Bueno, cuando usted habló de los del productores de trigo que están esperando, le puedo dar testimonio de la zona nuestra del sudoeste, donde están esperando todavía tantas promesas que ninguna se cumplió. El sudoeste de Buenos Aires, y hablemos del norte de Santa Fe, hablemos de Entre Ríos, de ese terrible costo político que sufrieron los productores de Entre Ríos con De Angelis a la cabeza, cuando firmaron un acuerdo con el Ministerio a fines del año pasado, donde convinieron que le iban a comprar no sé cuánto trigo entrerriano, sacar las retenciones. No cumplieron nada, pero y el costo político que tuvieron los dirigentes que firmaron eso, y les costó a ellos el costo político y no sirvió para nada. ¿Cuál es la relación que hay hoy con De Angelis? Muy buena, estuvo acá a almorzar, almorcé con él el otro día en una muy linda mesa, que estábamos unos cuantos, estaba Aguad, estuvo Francisco de Narváez, estaba Dualde, estaba el Momo Venegas, una linda mesa era, y estaba almorzando Alfredo con nosotros, estuvo acá varias horas charlando, y iba a venir el sábado, realmente no hablé con él ayer, no sé por qué no vino, pero iba a venir el sábado, sí, estamos en magníficas relaciones. O sea, la apuesta hoy de la oposición es trabajar en el Congreso. Sí, exactamente, porque de esperar del Poder Ejecutivo no se puede esperar nada. Hugo, el año que viene es la 125 oposición. ¿Qué podemos esperar? Retenciones, móviles. Así como este año evocamos el Bicentenario, evocaremos la 125 el año que viene. No, yo creo que la 125 va a merecer un análisis especial, porque es una... Es como un siglo y cuarto, no, son más años porque no fueron todos consecutivos, pero es una fecha importante, algo voy a inventar. Yo hoy decía, me preguntaban, ¿vas a volver a hacer la inauguración de noche? Y salió también, que yo digo, me parece que ahí paro, vuelvo para atrás, dice, junto ¿cómo? Doblar la apuesta es difícil, pero mejor recordar que fue muy linda y volver a lo tradicional, porque el año que viene me llueve y arruino todo el efecto. Prefiero quedarme con los laureles y otra cosa. Ya vamos a inventar otra cosa, ¿no? Gracias.